Hola, somos Telecápita. Telecápita es una iniciativa cultural formada por jóvenes profesionales de las humanidades y ciencias sociales y nos dedicamos a motivar a los creadores y pensadores a utilizar nuevos medios de una manera crítica, buscando generar un discurso provocador y tratando de articular redes de intercambio cultural fuera del sistema hegemónico. Nos pueden encontrar en el portal electrónico www.telecapita.org y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como Telecapita.